y otra vez me has convencido con esa lágrima de amor fingido. No partiré, ya no habrá olvido, aunque yo tenga que vivir arrepentido por una lágrima de amor fingido. Yo la razón por ti he perdido, ya tantas veces tu mentira he perdonado, que ya de ti yo estoy cansado. Más de una vez